Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches a todos, amigos y amigas. Hoy tenemos el programa como siempre a pelo. Tenemos el análisis de medios, la Inquisición, vamos a ver a un tío que odiamos mucho en El Mentidero y luego tendremos, por supuesto, la semiótica, todo esto así, a pelo, como os lo digo. Bueno, bueno, comenzamos El Mentidero, una semana más, un programa especial, especial como todos. No, ha venido no, vestido especial de, como todo, de científico, de científico malvado. Sí, porque, bueno, es que hice un curso de estos por correspondencia y soy científico ahora con eso de los tubitos y tal. Y llevo la bata, macho, porque eso es lo que he ganado, una bata. ¿Eso es lo que te han regalado? Sí, pero es especial este programa más que nada porque hay un montón de mujeres aquí. ¿Qué está pasando con El Mentidero? Bueno, 50% paridad. Tenemos aquí a un par de amigas. ¿Se nos quejaban tanto? Claro, claro. Tenemos a Julia. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Y a Eva, que nos han venido a ver y a lo mejor a participar, ¿no? Qué va, qué va. Bueno, empezamos con el análisis de medios. Cristian, ¿te apetece? Dale ahí. Tenemos El País aquí. Vamos a ver. Zapatero pretende una reforma laboral que no abarate el despido. ¿Qué te parece, Zapatero? Lo dice. La palabra pretende, me parece que ya quiere tratar de indicar el país que se opone. ¿Qué país? Ah, El País este. ¿Qué país? Eso digo yo, sí, El País este. El propio periódico. El periódico, bueno. Marruecos rechaza de plano las peticiones de España sobre Haidar. ¿Qué te parece esto? Bueno, hablaremos en profundidad de ello. Está en huelga de hambre, ¿no? Pero la cosa pinta mal por parte del gobierno español, que siempre actúa de la misma manera con el Sáhara Occidental. Un poco de solidaridad y, Dios mío, qué situación más trágica la suya, y otra de Marruecos. ¿Qué pasa? Aquí no pasa nada. ¿Qué es eso del Sáhara? Una marca de coches. Se olvidan un poco, ¿eh? Verídico. La polémica por la ley contra las descargas no autorizadas incendia la red. Incendia la red, atiende. Aquí El Mentidero se ha posicionado en su blog. Hemos puesto el manifiesto este que está circulando por internet. Yo antes me he quemado las manos. ¿Por qué? En el teclado. ¿Por qué? Me he metido en internet y estaba ardiendo aquello. Madre mía, sí. Está la cosa en internet muy mala. Luego hablaremos también un poco más adelante. Garzón sale otra vez. Garzón, ¿eh? Qué tío, ¿eh? Qué televisivo. Imputa al gerente de suelo de la Generalitat por el caso Pretoria. Atiende. No tengo ni idea de qué habla. ¿Me lo cuentas? ¿O sabes algo? Ya sabes que yo, la información nacional... Cristian, carencias. No es Estás licenciado ya, ¿eh? Obama arriesga en Afganistán su presidencia, nos dicen aquí dentro. Los militares consideran factible el objetivo de ganar la guerra en 18 meses. Bueno, este hombre, que ha recibido el premio Nobel, ha dicho... ¿Cómo estrenar mi premio Nobel? ¡Declarando una guerra, eh! Incrementando la escala de violencia. Y no cualquier premio Nobel, ¿eh? Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, el señor este es negro, ¿os habéis fijado? ¿Quién? ¿Barack Hussein Obama? Sí. No me lo creo. Tampoco es tan negro, ¿eh? Le llaman el presidente negro y yo le llevo, no sé, yo le veo café con leche. Sí, es un poco mulato, ¿no? Es mulato, no es negro, es mulato. Lo que pasa planta. Es que los norteamericanos no hacen distinción. Ya. ¿Qué planta tiene, madre mía? Eso es verdad. Es muy guapo, ¿eh? Es guapo. El jefe para ellos de es lo mismo Lenny Kravitz que Matto Boldon. Por fin tenemos la opinión de una chica y no tenemos que hablar, que opinar nosotros sobre los chicos, que es lo que hacemos siempre. El jefe de la OTAN dice que los aliados enviarán 5.000 soldados como mínimo. El jefe de la OTAN, el señor Rasmussen. ¿Sabes quién es Rasmussen? Rasmussen. Sí. Este, no me queda claro si era presidente de Dinamarca o tenía algún otro cargo político, porque me parece que había dos Rasmussen por ahí pululando al mismo tiempo. Como los hermanos Laudrup. Sí, algo de eso. Siempre salen en parejas, ¿no? Esta gente. Así son los daneses, qué gente. Bueno, un poquito aquí abajo hay una semiotiperla, directamente puedo decir. Hay una sección de publicidad que pone solidaridad con Diego López Garrido. Diego López Garrido es el señor este que está de ministro en la UE, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no te has enterado. Es ese, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? No lo sé, ¿por qué se solidarizan con él? ¿Le ha pillado un cepo en la pierna? No, el tema es que le han imputado porque, pues yo qué sé, por desfalcos, historias, las de siempre. Y parece ser que aquí hay una asociación de abogados y juristas que en defensa de Diego López Garrido. Y te escriben aquí, bueno, si tenéis el país, por favor, cogerlo, no lo voy a leer. Semioticable y analizable sociológicamente. ¿Qué interés económico habrá para pagar un anuncio en la segunda página del país? La gente que defienda a los ladrones. Y aquí muchos abogados y juristas, ¿eh? Madre mía. Más tropas significa más muertos civiles, dicen. Los afganos reciben con escaso entusiasmo el nuevo envío de soldados. Eso dicen los afganos. ¿Se refiere a la guerra de Afganistán? Sí. Bueno, no sé yo si calificar a los afganos como civiles, ¿no? O sea, yo por lo que veo en las noticias, ahí hasta los niños llevan armas. Y eso es así. Ya, eso es así. Es un triste panorama, ¿eh? Pues, lo tienen negro, ¿eh? Como el presidente. El Congreso de Honduras vota contra la vuelta de Zelaya a la presidencia. ¿Qué te parece esto? Me parece una manera dignísima de acabar el conflicto, dando por finalizado un golpe de Estado bien llevado a cabo, ¿no? Pues sí, pero eso les enseñaron en la Escuela de las Américas, amigo. Zelaya era el presidente antes electo, ¿no? Que sí, Zelaya era el presidente electo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que han quitado a Michelete de en medio, que era la cabeza visible de toda la conspiración, y han puesto a Lobo. Lobo, que es un tipo siniestro, se llama Lobo. Lobo. Presidente Lobo. Sí. No sé, es como de película, ¿no? Es como el lobo para el hombre. Vale, tío, tampoco ha sido tan gracioso. Dos jueces del Constitucional ruso castigados por ser críticos. ¿Esto qué es? Madre mía. No me lo he leído muy bien, pero me atrevo a prejuzgar. Han sido castigados por airear sus disidencias en el caso de Yaroslavsky. ¿Sabes cuál es ese caso? Sí, parece ser que es un candidato político que ordenó asesinar a opositores. Estoy flipando el país, ¿no? Hay tantos casos que yo ya estoy totalmente perdida. Sí. Es que si fuéramos juristas nos fijaríamos en que lo más importante es defender a Diego López Garrido. Mira esto te va a gustar a ti, Cristian. Israel retira a miles de palestinos el derecho a vivir en Jerusalén. Había un comentario en la edición digital del País muy cachondo que decía, para lo típico de esto de se empiezan a hacer rifirrafes entre ellos y se enumeran a sí mismos. Y entonces decía, para número no sé cuantitos, empieza su locución de una mala manera porque en 1967 Jerusalén no fue ocupada, fue liberada. Eso dice... Madre mía, ¿cómo puede ser? No sé, pero yo sigo pensando, y cada vez lo repito más, que el conflicto árabe-israelí lo que más se parece es a la apartheid de Sudáfrica en su momento más drástico, ¿no? Yo creo que es un poco peor incluso, ¿eh? Sí, incluso no sé. Peor. Es terrible. Zapatero anuncia una reforma laboral limitada sin abaratar el coste del despido, lo que hemos hablado antes en la portada. Aquí sale el señor Zapatero. Y aquí sale un tocándose tipo. La boquita. Un tipo que es como un fantasma. Es, en plan ¡es Rajoy! ¡Es Rajoy fantasma! Madre mía. Desenfocado. Eso digo yo. Hoy las fotos de hoy en día se creen artísticas. ¿Pero sí, esto sí. ¿Qué es? Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena al fotógrafo. A mí me gusta. A mí personalmente me gusta. Está Mariano Rajoy desenfocado y por detrás Zapatero. Enhorabuena, Álvaro García, por desenfocar a Rajoy. Enhorabuena, Álvaro García. Has conseguido que no hablemos de la noticia. El rey pide respeto a las instituciones constitucionales. A ver qué dice el rey. Aznar le entrega el Esta foto, Aznar le entrega el premio FAE. Se llama actualizar el pacto de la transición. Esto es lo más importante. Sobre un fondo amarillo, que vemos aquí claramente un destello de luminosidad en la opresión actual, vemos a Aznar y al rey, dos adalides de la libertad. Y es que Aznar ha condecorado al rey. Solía ser a la inversa y ahora giraron las tornas, ¿sabes? Yo no sé en qué país vives, pero Aznar es mucho más que el rey. Pero mira, le ha regalado... ¿Dónde va a parar? Le ha regalado, el premio es... El premio es una cosa hecha de acero inoxidable que a ver dónde lo pones. No, pero... Fíjate tú, ¿eh? El primer premio a la libertad de las FAES, ¿sabes? A la libertad y es Espinosa, porque te pinchas. Sí, sí, es un trozo de alambre que han recogido en un lugar de guerra, ¿sabes? En una trinchera. Lo han envuelto así un poco en amasijo para que parezca artístico y se lo han dado al rey. Ahí, que tiene una cara como de me estoy pinchando. Bravo por la FAES, me va a hacer fan de Facebook, te lo digo. A ver. Marruecos rechaza las peticiones de España y el chantaje de Haidar. El conflicto sobre el activista saharaui provoca fricciones entre los dos gobiernos. ¿Qué vamos a decir? Marruecos a lo suyo. Marruecos, creo que le ha prometido que si le pide perdón, te has enterado esto, al rey de Marruecos, pues que le van a dar en media hora un pasaporte. Yo creo que debería pedir el rey de Marruecos disculpas a cientos de miles de saharauis antes. El chantaje yo creo que es por parte de Marruecos, más bien, ¿no? Le dices, venga, se te quitan todos los problemas en media hora si pides perdón. Qué poca vergüenza, ¿no? Bueno, pues lo de siempre, luego hablaremos con un viejo amigo, ¿no? Sobre este tema, ¿no, Cristian? Así es. Lo ha gestionado él. Mauritania destituye al jefe policial que no logró detener a los secuestradores. ¡Qué rápido actúan! Tenemos miedo, pero terminaremos nuestro trabajo, dice un cooperante. Yo el otro día estuve en el avión con dos de fui a Barcelona y volví con dos de Acción Solidaria, que son los que... Vamos. Los que fueron secuestrados. Sí, sí, son los mismos que han sido secuestrados ahí. ¿Y hablaste con ellos? No, no, sí, yo no tenía ni idea. Yo llegué y me enteré cuando tomé tierra. ¿Y cómo sabías que eran ellos? ¿Llevaban un cartel? Que no eran ellos, eran otros de la misma ONG. Entonces los secuestraron y los trajeron a Barcelona. Que no, Cristian, que eran otros. ¿Y por qué no se lo has contado a la policía, tío? Vale, tío. Tú sigue ahí en tu mundo, ¿va? Bruselas refuerza el control del sistema financiero. A ver si es verdad, Bruselas. Los ministros de la UE logran vencer la resistencia del Reino Unido. No pienso decir Unión Europea. Ah, lo he dicho. UE. Bueno. El gobierno tendrá manos libres para expropiar frecuencias de móvil. Esto casa un poco con... Que no te he entendido. ¿Qué has dicho? El gobierno tendrá manos libres para expropiar frecuencias de móvil, para quedárselas. Sí, bueno. Esto casa un poco con lo de Internet, ¿no? Pero ya No casa mucho con lo de Internet, porque en realidad son espectros y frecuencias de modulación, ¿sabes? Donde van las wifis y todo eso. Y lo que quiere España ahora es ser la primera potencia europea en Internet móvil. O sea, los pinchos estos que te dan y tienen conexión a Internet mazo de mala. Sí, sí. Pues eso. Qué tontería. Quiere liberarlo. Madre mía. Más interesante es esto, mira. El Congreso vota para que se retiren los crucifijos de los colegios públicos. A mí esto me parece perfecto. ¿A ti qué te parece, Cristian? Me parece que ¿por qué lo ponen en páginas tan interiores? No sé, es una conquista después de muchísimas décadas. Ya, bueno, yo qué sé. Ya sabes cómo va aquí la ley periodística. Pero vamos a hablar de la ley antidescargas, que inflama Internet, dice. ¿Sabes que he leído en Escolar que se han reunido esta mañana unos cuantos, que los que han suscrito el manifiesto en contra del anteproyecto este de ley? Y han ido a hablar con la ministra y parece ser que no lo sabía nadie del gobierno, que lo ha hecho la ministra sin permiso, ¿sabes? No me lo creo, es imposible. Dice, hay gente, fuentes, según Escolar, que dicen que coño, nos ha jodido una ley que estaba de puta madre por una tontería, por incluir eso, ¿sabes? Y ha jodido toda la ley de economía sostenible, que era lo que en realidad se estaba publicitando. Pero ya ves, como nos quieren quitar internet a la gente sin pasar por los jueces, que eso ya es lo último, ¿no, Cristian? Un nuevo acierto, sin decencia. Dime algo, Cristian, estoy hablando mucho, ¿eh? Lo haces muy bien. Se está yendo la audiencia. Bueno, pues pasamos el fútbol, que a mí no me gusta, y se acaba el periódico. ¿Podemos pasar de sección o quieres decir algo más? No me veo obligado a decir nada más, ¿no? Pues venga, vale. No. Bueno, ante las reclamaciones de mis compañeros aquí del equipo del mentidero, me veo obligado a pedir disculpas a todo el pueblo afgano, que es un pueblo oprimido durante décadas por una guerra injusta promovida por potencias exteriores, y quiero expresar mi admiración y mi respeto por el pueblo afgano y decir que al menos, si son malos, no son tan numerosos como los indios, ¿no? Bueno, llegamos a nuestra sección favorita del programa, ¿verdad, Sergio? Para mí no, y te lo digo todas las semanas. Tú verás. Bueno, ya veremos. Bueno, llegamos con la Inquisición y el personaje que traemos hoy es importante, está de actualidad, todo el mundo le conoce, porque muchos han sido los artistas que pueden motivar una reacción iracunda en el equipo del mentidero por el reciente manifiesto. Chenoa, Carmen París, Loquillo, José María Guzmán. ¿Tú sabes quién es José María Guzmán? No, ¿quién es? Yo tampoco. Luis Eduardo Aute, Rosario Flores, bueno, un montón. Un montón de gentuza. Hay un sinfín. Pero hay un personaje entre ellos que nos desagrada particularmente. Hay una persona... A mí desde hace años, te lo digo. A la que insultamos de puertas para adentro, pero como no sale en la prensa, y es solo semifamoso, no famoso del todo, no podemos insultarle todo lo que queremos en público. ¿Y quién es esa persona? Pues es Chus. Chus. Chus. ¿Quién es Chus? El de Mago Chus. De Oz. Es como Cher, solo tiene nombre, Chus. El de Mago de Oz. Bueno, es un histrión, un presunto rock and roll, un batería mediocre. Presunto rock and roll. El batería de Mago de Oz. Este tipo nos cae profundamente mal por ser disparatadamente tonto. Es tonto este tipo. Aparte de eso, hablemos un poco de todo este asunto de las descargas ilegales. Quiero reivindicar que allá cuando éramos niños, alegres y despreocupados de los años 90, todos sabíamos que la inversión en la industria musical era cara. Era una cosa cara. Estaba solo al alcance de tipos vestidos de Elvis, de beatlemaníacos del barrio y de los productores de Los Ángeles. Poco más. Por eso, cada vez que un amigo se compraba un disco, rápidamente todos nos hacíamos con una destartalada copia en MC casete. ¿Os acordáis de los casetes ahí? La casete. Me acuerdo, los llevo en el coche aún. Madre mía. Siempre se enganchaban en los casetes. Y que siempre la copia salía medio mal si lo hacía un colega que no sabía. Si solo había que apretar dos botones, pero es que tú no sabes grabar, muchacho. Bueno, nunca nos imaginamos un impuesto especial para los casetes, aunque sabíamos que la mayoría de ellos se destinaban a grabar CDs y discos. Claro. Nunca nos imaginamos tampoco a detectives de las GAI irrumpiendo en nuestras casas para denunciarnos por la cantidad de casetes piratas que teníamos. Y supongo que si nos lo hubiéramos imaginado de pequeños, habríamos grabado los casetes todavía de forma más alegre, ¿no? Más entretenido. Pues sí. Bueno, pero los tiempos han cambiado. Desde que surgió Internet y las grandes corporaciones se dieron un batacazo al descubrir que era una herramienta útil, sencilla, rápida, pero ¡ay! Nada rentable, las .com y todo eso, pues han declarado la guerra a las descargas con monsergas apocalípticas. ¡Que la música se va a acabar en 5 años! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé cuántas! Terrible. Y ahora algunos artistas, pseudoartistas, parásitos de compañías se manifiestan y exigen medidas inconstitucionales para proteger sus intereses económicos. Me hace gracia que el manifiesto sea la música es cultura, la música es trabajo y no digan la música es negocio. Ah, amigo, pero es lo que vas diciendo. Lo curioso es que los artistas que suscribieron el manifiesto, todos los que he leído antes, yo no me he descargado ni una canción suya. Pero bueno. Yo tampoco. Para concentrar la rabia que nos produce y no dispersarnos por tanto artistucho, vamos a volver a hablar de Chus. Al que vamos a condenar como chivo expiatorio a ir por la calle sin pañuelo y demostrar de una vez por todas que en realidad es prácticamente calvo. B, recibir un baquetazo en el ojo. Seguramente ya le ha pasado muchas veces por su mediocridad como músico. C. Sufrir el abandono de todos los integrantes válidos de Mago de Oz. ¡Oh! Esa dolería mucho, ¿eh? D. La violación reiterada y violenta de varios zombies de soldados soviéticos caídos en la batalla de Kursk por la gracieta de llevar gorra nazi, amiguito. Y E. Una crítica despiadada en el mentidero. La Inquisición es cultura. La Inquisición es trabajo. Bueno, me vuelven a reivindicar mis compañeros que me he pasado en mi lenguaje siempre exaltado y a veces motivado por el escaso pensamiento. Y en este caso quiero pedir disculpas a los indios, incluidos los Dakota y los Arapahounis, porque son un pueblo milenario con una tradición muy grande, cultural y filosófica que nos ha influido mucho en Occidente y a los que deberíamos prestar más atención. Y haciendo esa clase de comentarios lo único que demuestro es mi incultura. Y bueno, por si acaso siguen con algún resquemor, que sepan que si me van a denunciar por daños y prejuicios tengo un abogado judío. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor, porque una voz más un brazo es una manifestación de los que quieren beber, luchan ayer. son distintas sus historias, juntas se dan calor, porque una voz más una... Y bueno, vamos con nuestra agenda semanal reivindicativa al manifestación. Nos vamos de manifestación, ¿no? Nos vamos de manifestación. Y bueno, en la media, ¿eh? En la media. Siguen sin movilizarse todo lo que queremos. Bueno, ya compraremos kalashnikovs para todos. Ya compraremos kalashnikovs. Domingo 6 de diciembre, como cada año por estas fechas y con motivo del alzamiento militar de Fermín Galán y Ángel García a favor de la República en 1930, manifestación por la Tercera República bajo el lema «Ante la crisis del capital, República Popular». Eso a mí me suena un poco maoísta, República Popular. Sí, bueno. Inquietante. Bueno, comenzarán civiles a las 12 de la mañana para hacer un recorrido típico, típico hasta sol, manifestación estándar. El de toda la vida. Está convocada por la Coordinadora Republicana de Madrid, Metro de Cibeles, a las 12 de la mañana, ya saben, amiguitos. No faltéis. Por si alguien se pierde, el mismo recorrido, claro. Claro. El mismo recorrido de siempre, el que siempre hacemos. Se puede hacer en las dos variantes, Sol Cibeles o Cibeles Sol. Claro. Ya, ¿cuál prefieres? Yo, Cibeles Sol. Cibeles Sol. Sí, sí. Bueno, lunes 7 de diciembre a las 8 de la tarde en la Plaza de Callao, concentración contra el Estado y el Capital. Solidaridad con los compañeros griegos. Hace un año... un joven llamado Alexis Grigoropoulos fue asesinado por la policía mientras se manifestaba en Atenas. Me acuerdo. ¿Se acuerdan de los disturbios en Atenas? ¡Oh, jolgorio, madre mía! Parecía se que lió, se lió parda, ¿eh? Sí, durante unos meses. Sí, mayo del 68, pero no, no. Todo se quedó ahí en Atenas. Bueno, con este motivo el colectivo Autoorganización y Acción Directa convoca una concentración en Callao a las 8 de la tarde. Metro de Callao, para quien no lo sepa. Bueno, pues ahora seguimos con el mentidor estuvo ahí, ¿no? Me parece que te estabas quejando mucho de algo antes. Ah, sí, tengo una queja del día. ¿Tienes una queja del día? Sí, tengo una queja del día. Pues mira, este fin de semana he viajado a Barcelona y he estado por ahí un fin de semana, me he dado una vuelta, he estado andando y me he dado cuenta de que es mucho más europea. ¿Tú has ido alguna vez? ¿Qué quieres decir con mucho más europea? Pues mucho más europea, las calles más amplias, son de un sentido, eso sí, pero bueno, para el coche, pero yo como iba andando no me preocupaba. Con carril bici, había... Hay un servicio de bicis para residentes. A mí eso me encanta. Claro, es planita, a gusto, hace buena temperatura. Es como mucho más Europa, ¿no? Es más... No sé, yo cuando fui a Interrail veía ciudades así. Y luego volví aquí y empecé a ver las obras, la gente que tenía que pasar de lado por las calles. Y, no sé, carteles de Madrid 2016 tapando obras derruidas gigantes, que es muy gracioso todavía. Todavía perduran ahí. Sí, son como chistes madrileños, así. Me gustan. En realidad es arte, pero joder. Dejar de hacer obras que estoy hasta las pelotas. Entonces yo propongo, para solucionar varios problemas además, porque solucionaríamos el problema de una ciudad siempre en obras y solucionaríamos el problema de la crisis, es lanzar bombas atómicas en Madrid y que se quede bien plana y volver a construirla. Las constructoras ganarían un montón de dinero. Y es la base de la economía española. Y además dejar Madrid planito sería fenomenal planito para los que montamos en bici, oye. Claro, claro, luego ya vienen los planes, los carriles bicis, pero primero a reconstruirla, claro, y todo eso. Sí, yo cuando fui a Barcelona a mí me encantó, la verdad. Por eso, por yo qué sé, las calles de un solo sentido, pero oye, no te pierdes, son todas paralelas, perpendiculares y dos diagonales, fin. Claro. Es que está fenomenal. Luego es así, que crece en lo alto. Es que a mí me encanta Barcelona. No lo conocí y tenía ganas de ir. Yo es que estuve hace muchos años. Bueno, por cierto, un saludo a mis amigos de Barcelona, que les volví a conocer el otro día. No sé si oirán esto. Y nada, pues esa era la queja, que queremos bombas atómicas y reconstrucción de la ciudad. Así, mira, mejor, ya estamos de obras con razón, por favor. Porque es que si no, me pongo nervioso. ¿Has pensado en que tendrías una ciudad llana pero radiactiva? Bueno, y... ¿Eso qué nuevo mundo puede abrir de posibilidades, la radioactividad? Hombre, nos puede no sea negativo. Ese matiz extra en evolución que los tiempos modernos necesitan. Eso he oído. A Obama seguro que le interesa. Bueno, pues vamos a seguir ahora en un rato con El Mentidero Estuvo Ahí, con nuestro amigo Sato. ¡Vivo! tenemos al otro lado de las líneas a Sato, si no me equivoco. Sato, te tenemos ahí. Hostia, se oye muy bajito, ¿eh? Y con nuestro habitual eco telefónico. Sí, tenemos problemas, además. De repente estáis en una cueva. Sí. ¿Nos oyes ahora bien, Sato? Muy bajito. ¿Y ahora? Estamos teniendo algunos problemas técnicos ahora. ¿Ahora? Nada, eso de siempre. ¿Has colgado, no? Bueno, cuéntanos, acaba de poder escoger la campaña de la Plaza de España, la zona que tenéis ahí. ¿Y cómo ha ido todo? Bueno, gracias a todos, han aparecido personajes del mundo de la cultura, como por ejemplo Pablo Guerrero, Benjamín Prado, Alex Odoberti, luego han cantado también cantautores como Luis Ramiro, Marwan o Diego el Funambulista, y gente del mundo de la política como el concejal de Izquierda Unida de Madrid, Ángel Pérez, o el coordinador general Cayo Lara. Y bueno, un momento. ¿Qué tal ha ido la concentración? ¿Ha acudido bastante gente a ver el manifiesto que habéis leído en la polaridad? Sí, sobre todo era un acto para promocionar la Jaima que ya está en Plaza de España, donde se está recogiendo firmas hasta que acabe la huelga de hambre de Aminetu. Entonces, la verdad es que sí que ha acudido bastante gente, todo gente muy relacionada con el movimiento de apoyo al Sáhara, pero ha sido un éxito de convocatoria. Yo creo que además las personalidades del mundo de la cultura y tal han participado en un micro abierto en el que cada uno salía y comentaba lo que quería. Ha habido también trucos de magia, canciones, poemas, ha sido bastante completo, sí. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo de Aida? Parece ser que, aparte de recibir mucho apoyo por parte del gobierno español, se le está ejerciendo un poco de presión, incluso multándola con 180 euros por desorden público y tal, entre Guife. Bueno, sí, ante todo yo creo que el giro ahora que ha tomado esto es que, a pesar de que la salud va cada vez empeorando, como es normal conforme va pasando los días de huelga de hambre, Marruecos se ha negado en banda a negociar y a facilitar el pasaporte, a no ser que ella reconociera ser marroquí y pidiera disculpas al rey por todo lo que ha hecho estos días, cosa que Aminetu Haidar nunca va a hacer. Por otro lado, yo creo que el gobierno español, el PSOE, sí que ha tenido ya una reunión con Marruecos, como también pidiéndole que suavice sus posiciones. Entonces yo creo que es el momento de que el gobierno español se plantee si quiere estar del lado de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de los saharauis, o si quiere estar del lado de un pueblo cuyo derecho está reconocido por la ONU, que es el de la libre autodeterminación. España sigue llevando el doble juego con este caso, como con toda la política reivindicativa saharaui, ¿no es así? Por un lado dicen estar a favor de Haidar, pero por otro Moratinos ya se ha quejado diciendo que es que no está dispuesta a negociar por ningún término, ¿no? Bien, Marruecos, el gobierno español yo creo que tiene las cosas muy claras desde hace mucho tiempo, que es que Marruecos es un socio, un aliado económico muy importante. Pero el gobierno español, y más siendo progresista, nunca debe olvidar que los derechos humanos están por encima de cualquier alianza económica y las alianzas económicas deben servir también para hacer presión. Quizá Marruecos podría plantearse más el trato, ya no con los saharauis, sino con la población en general, el trato con la población y el respeto de los derechos humanos debería planteárselo si España no favoreciera tanto el estatuto de asociado a la Unión Europea, que le va a dar una condición de país preferente, o acuerdos pesqueros, o incluso España debería plantearse que Marruecos es un gran cliente del gobierno español porque compra muchas armas al Estado español, pero esas armas son las que se utilizaron y las que se utilizan con los saharauis en las torturas que tienen en los territorios ocupados. Pero aparte de que el gobierno parece no poner mucha labor, como siempre, en el tema saharaui, parece que sí que se está movilizando bastante lo que es la gente, los militantes de a pie. Vosotros habéis hecho ya un par de actos en las cámaras de diputados y del Senado, ¿no es así? Sí, coincidiendo que era la jornada de puertas abiertas del Senado y que el presidente Rojo iba a recibir delante de los medios a los primeros que estuvieran para visitar la institución, pues se nos ocurrió que qué mejor momento que delante del presidente y delante de los medios sacar fotos de amineto y camisetas. Pues hicimos cola desde las 6 de la mañana, llegamos los segundos después del hombre este que lleva 5 años siendo el primero y bien, pues... Eso, tío. El Senado siempre se lo toman con calma. Hemos salido en todos los medios, nos trataron con mucha cordialidad, nosotros en todo momento. Fuimos a un sitio simbólico, a un sitio donde se ejerce la democracia, en unas fechas simbólicas también, muy cercanas a la celebración de la Constitución, a celebrar que dentro del marco de la Constitución se deben respetar los derechos humanos tanto del pueblo saharaui, que lleva 34 años siendo violados en los territorios ocupados, como el de la libre autodeterminación de los pueblos, como además el de Aminatou Haidar, de movilidad con un pasaporte que tiene que tener su propio pasaporte y poder entrar en su país y poder salir de él libremente. Es un pacto de los derechos civiles que está firmado por Marruecos y por España. Parece curioso que ahora, desde la monarquía marroquí, se diga que la militante de Dar tiene que pedir disculpas y solicitar disculpas al rey, cuando en realidad la expulsión no fue motivada por absolutamente ningún acto particular de la manifestante, ¿no es así? Uh-huh. Ella lo único que pide es llegar a su casa al ayun. Se lo han denegado, lo han evitado a toda costa porque es una activista pro derechos humanos y eso duele dentro de Marruecos. Entonces, efectivamente, ella simplemente se ha puesto en huelga de hambre para reclamar lo que todo el mundo puede hacer, que es ir a su casa a ver a su familia. Además de eso, lo ha hecho de tal manera que está recordando que desde hace 34 años el pueblo saharaui está ocupado por un gobierno dictatorial y que causa dos situaciones: la de los refugiados que están en Tinduf viviendo generación tras generación en un campo de refugiados, así como la de los que viven en las zonas ocupadas, que hay que repetirlo, sus derechos humanos son violados sistemáticamente a diario y con el beneplácito de muchos gobiernos democráticos que no quieren actuar y poner límites al gobierno de Marruecos. Parece que después de lo que pasó el año pasado, de que la ONU se ocupó un poco, aunque fuese por encima, del tema del Sáhara Occidental, se nombró un nuevo comisario secretario en la ONU, no recuerdo muy bien. Parece como si se hubiera asustado un poco la monarquía marroquí y estuviese iniciando una nueva ofensiva contra los saharauis. Sí, de hecho, a principios de noviembre el rey marroquí hizo unas declaraciones en las que daba por hecho que el Sáhara era territorio marroquí y no cabía ninguna duda a partir de ese momento. Los saharauis, estos días en la Jaima hay muchos saharauis que vienen de toda España, hemos podido estar hablando con ellos y recuerdan lo que está pasando ahora como los años más duros de Hassan II, del 75 al 76, donde se violaban los derechos humanos y se llevaba un férreo control con cualquier manifestación que ellos puedan llevar. Por otro lado, ahora mismo la situación, yo creo que con Aminatou Haidar se ha dado mucho bombo a nivel internacional y de hecho había una noticia que ha aparecido hoy en los medios que congresistas y senadores norteamericanos están apoyando la causa de Aminatou. Por lo que, bueno, a ver, y creo que es el momento de movilizarse y tanto a nivel social como a nivel político yo creo que el gobierno español debe tomar medidas en el asunto. Hola Satu, yo soy Julia, estoy aquí haciendo compañía hoy a los del Mentidero. Yo te quería preguntar que si se sabe algo de cuál es la posición que está tomando la prensa de Marruecos en todo este asunto. Pues mira, este tema lo desconozco. Vale. Yo supongo que debe haber foros en internet, prensa alternativa en la que... De hecho hay algún partido o asociación política marroquí que sí que defienden los derechos humanos y por lo tanto los derechos de los saharauis, pero ha habido una unión de todos los partidos mayoritarios marroquíes que aceptan la decisión del rey de cerrarse en banda a que el gobierno de España pueda emitir presión o cualquier ente internacional porque Marruecos en sus asuntos internos debe tener la soberanía propia, pero claro, el dilema es si el Sahara son asuntos internos o no. Continúa ahí desplegada la Jaima en Plaza de España. ¿Alguna próxima convocatoria? Pues sí, este sábado a las 12 del mediodía se va a simular lo que se está haciendo en otros aeropuertos españoles, que es encadenarse, acampar y manifestarse en varios aeropuertos. Pues en la T4 de Barajas se va a hacer también el sábado, creo que es a las 12. Y nada, un encierro de 24 horas en el que también parece que van a asistir actores del grupo de teatro Animalario, que son compañeros de Willy Toledo, que hay que recordar que él lleva ahí con Aminetu desde casi el primer día y sigue con ella. Y yo creo que debe ser un acto en el que debe mover mucho a la opinión pública y a los medios de comunicación. Bueno, pues muchas gracias a todos, como siempre hay al pie del cañón con Sáhara Occidental, y seguiremos hablando de este tema y de este asunto hasta que no acabe la crisis con Aminatu. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada, muchas gracias. Hasta luego, vosotros. Hasta luego. Como parece que ya viene siendo tradicional en este programa, quiero pedir disculpas en esta ocasión al colectivo judío por mis comentarios de antes, que no eran más que un tópico fuera de lugar, y en un programa serio como es El Mentidero no tiene cabida. Y bueno, al fin y al cabo hay que reconocer que los judíos han aportado muchísimas cosas a la cultura, que nosotros les debemos bastante por la expulsión de 1492, y que al fin y al cabo ellos son los principales inversores en la lucha contra esos sucios Morlocks que viven en las alcantarillas de todas las capitales europeas. Bueno, reiniciamos nuestra discusión acerca de cuál es la sección favorita del público. La sección favorita del público viene ahora, se llama La semiótica es divertida. ¿Quieres tu cortinilla habitual o quieres la moderna esta que nos traías el otro día? La habitual, por ahora, que es que fue rompedor. Fue demasiado rompedor, sí, ¿no? Sí. El público no le gustan tantos cambios. No. Irlo. Y la otra pierna. Buenísima, ¿eh? Los clásicos es que son buenísimos, macho. No deja de sorprenderme, todavía tiene gracia. No, igual. Me quedo sin palabras. Es como el chiste del baño ese de la cadena SER. Me río siempre. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. He visto muchas cosas esta semana muy semioticables. Lo primero es Samantha Villar, que la seguimos desde aquí, pues siempre, siempre que saca programa Samantha Villar, 21 días donde sea. 21 días con ella estamos. Pero esta vez no ha podido ser porque ha hecho 21 días en una mina en Bolivia. Y ha aguantado uno. ¿Ha aguantado un día? Un día. ¿En qué mina? No sé. ¿En Potosí? No sé, no vi el programa, he visto solo una parte pequeña, ¿sabes? Creo que no ha habido programa. La que sale ella, ¿no ha habido? No ha habido, si solo fue un día en una mina, tampoco tenía material para... Yo he visto un vídeo, un corte en el que sale ella en la mina, incluso le dice a la boliviana, le propone ponerse a trabajar de prostituta. Muy bien, Samantha. Muy bien, Samantha. Otro éxito, Samantha. Vemos que tus ideas son siempre buenas. Samantha Villar, por favor, díselo a un productor de 4. 21 días siendo puta. No sé. Y no, pero yo creo que sí que ha habido programa, ¿eh? Porque me han dicho que luego se quedó en la casa de la minera, la pobre minera boliviana, ahí que le daban un puñado de bolivarianos por un montón de tierra, macho. Yo estuve en Bolivia en una mina, ¿eh? Pero estuve Una hora. Viajando. Una hora, ¿no? Sí, sí. No. Tú tampoco quieres fardar. No, no, no. Yo os cuento mi experiencia y os puedo decir que de verdad fue muy... que te deja marcado. Es muy duro, ¿no? Yo lo que me pregunto es... ¿por qué no calculó un poquito si era capaz de aguantarlo antes de meterse a grabar? Macho, es que te metes ahí por unos huequitos pequeñísimos, sí. No sabes si vas a salir, es una cosa... No, no, es agobiante y además eso, que no sabes cómo puedes respirar todo el día mascando coca, porque si no te quedas sin aire, eso es horrible. Eso demuestra que Samantha Villar en realidad se cree una superheroína. Sí. Bueno, Samantha, esta vez no ha podido ser, ya nos veremos otra vez y iremos a buscarte como hemos hecho mil veces y siempre aplazas nuestras citas. Nunca, nunca te presentas. Pero volveremos. Bueno, también quiero hablar un poco, ayer vi un documental sobre locos y había un loco que me hacía especial gracia que se creía Merlín, ¿vale? El encantador. Sí, sí, iba vestido pues de Merlín, pero no acaba ahí la cosa, en su vida real tenía un hijo, al que había abandonado por hacer una gira mágica. Era Grillo, su hijo. No, era un tío ya que tenía mazo de años, que se había casado y que tenía una hija. O sea, era abuelo el tío, pero la había visto dos veces a su hijo. Yo flipé bastante con él porque hubo momentos en que parecía que no era Merlín que iba a salir de su locura y al final siempre volvía. Por ejemplo, fue a visitar a su hijo y al principio bien, iba bien vestido, se había quitado todo. Nada más llegar a casa, se pone la túnica y dices tú... has fallado, George. Se llama George. Ahí. George, has fallado. George el mago, madre mía. Claro, y cuando ya le dice su hijo, ¿no? ¿Por qué me abandonaste? Dice, tuve que irme a hacer una gira mágica. Esto ya no se sostiene, ¿sabes, George? Esta relación no creo que la mantengas. Lo siento, pero es así. Y dice, la gira mágica empezó hace 10 años. Y dice, no, llevo 3 meses. Así que, bueno. ¿Y en qué consistía esa gira mágica? Pues él iba vendiendo un juego de mesa que se había inventado que se llamaba Magical Mystery Tour. No me lo creo. Sí, sí, y diciendo que era Merlín por los sitios. Nada, mucha suerte, Merlín. ¿Crees que realmente estaba loco y que todo era una excusa para haber dejado a su hijo tirado? Yo creo que era la reencarnación de Merlín, no lo dudé ni por un instante. Yo no sé de qué estáis hablando, estamos hablando. Loco no estaba. Bueno, 2012, voy a hablar de 2012. El otro día iba al cine a ver El imaginario del Dr. Parnassus, pero no sé qué pasó, que acabé en 2012. Y es una peli increíble, ¿eh? Increíble. ¿Qué te esperas, Cristian, de ella? Hombre, yo habiendo visto la filmografía del director, con obras maestras de la cinematografía, como, no sé, Independence Day, 10.000, donde los mamuts lanudos construyen pirámides, Stargate... Ya, o sea, donde Carl Russell conquista Egipto. Vamos a matizar, decimos que es increíble, pero según cómo te la tomes, claro, si tú vas al cine a ver una peli de verdad, te puedes quedar muy raro, pero si vas de coña y ves la especie de guiños que Roland Emmerich mete a todo, es súper gracioso. Un tío escapando en una limusina con su familia del fin del mundo, no puede ir en un coche normal, va en una limusina, tío, y el mundo haciéndose añicos, pero lo mejor es al principio. Llegan a una mina, se meten y hay un señor aquí, hace un calor de la hostia. La tierra se está calentando, no sé qué. Y hay un señor aquí, indio, muy parecido a Gandhi, que de repente aparece, le miran y lo único que hace es meter los pies en hielo y decir, esto está de puta madre. Y se acaba el plano. Yo dije, Roland, eres un travieso, Roland. Yo sabía que tú esto lo haces de coña. Dices, venga, voy a gastarme una millonada en una peli que va a ser una puta mierda. Se la voy a vender a un señor y ese señor me la va a pagar. Y lo voy a demostrar. Y lo has conseguido otra vez. Lo has conseguido por segunda sí. vez. Sí. Luego puedes ver a Woody Harrelson, creo que sale, ¿no? Sí, sale. Haciendo de hippie, que tiene una radio que tiene... Yo creo que tiene más oyentes que Radio Almenara, macho. Y está emitiendo desde una casita en un desierto. Camping. No, en un camping en de un mierda. Camping. En Yellowstone. En Yellowstone. Y el tío tiene oyentes que le mandan emails y todo, ¿eh? Y el tío ya tiene su propia... Es el que más o menos sabe la teoría conspiranoica del gobierno. Bueno, salen todos los presidentes. Todos los presidentes del mundo salen caracterizados y es increíble. O sea, podemos ver a Obama, que es Danny Glover. Que... Sí, se dan sí, un sí. aire, ¿no? No, como con 40 no sé años quién es más. Danny Glover. Es un negro un poco mayor. Pues. Ya, amigo Diego Chávez. Sí, es una especie de... Es una especie de versión más Mel Gibson. Futura de Obama, ¿no? Es un poco una versión futura de Obama. El tío decide, por supuesto, en vez de salvarse, decide quedarse a salvar al pueblo americano. Por supuesto. De hecho, hay una escena muy significativa en que se cae el obelisco de la Casa Blanca ahí en Washington. Se cae el obelisco y está justo debajo de Danny Glover, que es su última escena. os lo he jodido, da igual. Que es su última escena y yo pensaba, por favor, que lo coja con las manos, ¿sabes? Hubiera sido la hostia, que lo coja con las manos, ¡el presidente de Estados Unidos! Y lo coge así con las manos y yo ya, Roland hubiera pagado, hubiera salido del cine, hubiera pagado más, hombre, el taquillero. Hombre, te recuerdo que el presidente Pullman, que gobierna en los años 90 en la mitología Emmerich, combatió contra los extraterrestres a bordo de un caza. Se pringó ahí en la guerra. Increíble. Bueno, en la peli también hay muchos actores. Es una peli coral, podemos decir que es una peli coral. Es una obra coral. Hay tantos actores que se les acabaron los dobladores. Y hay una serie de personajes. Se repiten las voces, ¿no? No, no es que se repitan, es que han contratado a gente de la calle. Que en plan, te vienes a doblar una peli. Y entonces hay personas o personajes que hablan como si estuvieran hablando en su casa, ¿sabes? No sé si habéis visto ese efecto en las pelis, ¿sabes? Los dobladores malos. Bueno, ¿pero de fondo o...? El Resplandor, por ejemplo. No, de fondo no. Protagonistas de la peli. No me lo creo. Claro, si hay tantos personajes que no podían. Bueno, luego después de la limusina se cogen una avioneta, escapan del fin del mundo en una avioneta, y luego se coge un avión ruso gigante con dos personajes rusos que son de mencionar. Un ruso que mientras maneja el avión va diciendo ¡vamos! ¡Vamos! ¡Levanta el culito para Sasa! No. Y no sé, todo muy americano. En media hora en el que las conversaciones son ¡papá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Richard! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Papá! Media hora, os lo juro. Cronometrado, yo dije, pero por favor, esto es arte. Dicho por la radio, esto es arte. Dicho por la radio, suena como muy fusco y como parece casi de cine dogma, pero en realidad, aparte de decir papá, papá, estás viendo. Es que están huyendo. Dinero, un agujero donde van tirando dinero para que aparezcan efectos especiales, ¿no? Sí, bueno, incluso tengo amigos que aseguran que se repiten efectos especiales, incluso dicen, pero por favor, ¿cómo puedes repetir un efecto especial? Y nada, termina la peli y por supuesto, Cristian, se salva un perro. Se salva un perro. Se salva un confirmando perro. Confirmando mi teoría. Se salva un perro de la manera más loca posible, porque está entre una millonada de personas que quieren subir a un barco. La dueña se está metiendo por un lado del barco, silba, ve al perro, silba, el perro se baja, va entre todos, cruza un cable de tensión. El perro, que es un mini perro, cruza un cable de tensión y llega hasta la ama. La amita dice, como si fuera lo más normal del mundo, ¡ah, aquí estás! Y se lo lleva. ¿Qué te parece, amigo? Te quiero recordar que un rayo alienígena que destruyó absolutamente toda la civilización humana y las grandes ciudades... Independence Day. ...no fue capaz de acabar con el perro de Will Smith. Ya. El cual saltó desde un túnel en llamas y se salvó. Ya. Para Roland Emmerich, todo es posible. Es que, a ver, Christian mantiene la teoría de que las pelis de los 90 de catástrofes, de la cual esta de 2012 es un claro, una referencia, todo es igual, de hecho, que las pelis de los 90. No moría ni un solo perro. Y si os fijáis, no moría ni un solo perro. No, en Volcano creo que caía del cielo un trozo de pedrusco. En Armagedón cae un trozo de pedrusco gigante del cielo, aplasta a un vendedor de muñecos de Godzilla hinchables, y el perro, sobre el que también ha caído el meteorito, está colgando de su correa en el cráter, ¿no? Esto confirma la teoría de Michael Bay y de Roland Emmerich de no matar a perros ni embarazadas. Niños, hombres, mujeres, ancianos, todos pueden caer bajo nuestros guionistas, pero ni perros ni embarazadas. Bueno, pues nada, lo dicho. Yo recomiendo que... Bueno, tampoco gastéis 7 euros, ¿sabes? Pero que... Por lo menos que vayan el Día del Espectador o algo. Claro, o que vayáis el Día del Espectador para ver los chuliguays efectos estos, o la bajáis, porque pero siempre pensando que es una peli de humor, porque si no, no hay quien se la trague, macho. Horas y horas, ¿eh? Un poco larga. Un poco larga. Ya está. ¿La recomendamos? La recomendamos, venga. Bueno, ahí queda, 2012. El cine de Roland Emmerich siempre reconforta. Dios mío, Cristian, qué profundo. Esa ironía también. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este programa tan especial. Eva no ha estado muy participativa, pero ahí sigue dándonos su apoyo. Aquí la tenemos. Y su candor. Muchas gracias, Julia, por esta primera colaboración de una larga carrera de colaboraciones, espero. Ya soy yo. Sí, hombre. Y bueno, solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Nos marchamos con una canción de nuestro colega Pichi. Muy bien. Y bueno, por último, quiero también disculparme con los Morlocks, ese pueblo que tanto hace por mantener a los Eloi con vida. A pesar de que practican canibalismo, bueno, son un pueblo que yo creo que se debe respetar. Soy dramaturgo en pie de guerra, nena, urgo entre tus piernas. Mi espejo son tus ojos, vuestro escape la cisterna. Yo tiro cada día a ver si así hay un gangsta menos. Si vosotros hacéis bolos, os derribo y hago pleno. No llevo gorra plana, quita esa mirada de gigante. A veces una mirada ya te sirve de laxante. Soy un chico tímido, no te lo creas, nene. El tiempo da razón cuando acabas los deberes. Te proyecto al Everest en vez de ver a tres peseteros de la tele que son como Raquel Bollo. Les violo con la mirada porque pienso, me los follo. Sobre el césped la tarima escayola sobre Gres. Gres de veras, rapper de verbena, sebo a crema. Venga, prueba buena mierda, de mi izquierda hueva salen temas. El problema del sistema es que te lo crees. Crestas a lo Beckham son la moda de este mes. Salí de un capsule core, me enviaron del futuro para parar al portal, pero Lebuc ya puso el culo. Piden precio por mí, vivo mi sex appeal. Mido lo que sufrí, ahora soy el MC. Sinónimo de Ifrit, fumo kifi con Cali. De Cani no era hippie, pero siempre que quijasis. No digo nunca casi, no peque de pagafantas. Ahora un llama casi con más rey que John Sparta. Rimas, rimas, te imaginas viajar climas con tu ex. Esta vida se termina entre risas y el estrés. Dramaturgos en pie de guerra, esto no es lo que crees. Solo son dos niñatos con las ganas de joder. Rimas, rimas, te imaginas viajar climas con tu ex. Esta vida se termina entre risas y el estrés. Dramaturgos en pie de guerra, esto no es lo que crees. Solo son dos niñatos con las ganas de joder. Ni siquiera me paro para daros un par de hostias. Todo lo que siento es lo que quiero conservar. Odio tanto que os condeno a este holocausto verbal. Va, va mi mezquindad con esta calidad tan tosca. Mezcla de buena fortuna con el veneno más malo. Porque todo ser humano tiene su propia cicuta. La excusa por molestar, modestia aparte nunca. Sobre mí vuelan parcas, gracias de por tus caricias guapa. Disculpa Cupido y al soñador elegido para sacarte sonrisas desde que eso sucedió. Y ahora sacio mi sed con suicidios del bolígrafo. En cada nuevo párrafo que escribo en el papel es la muerte del subconsciente que camina siempre sobre el vicio. Sobre mi mente cae el éter y hacia el cielo entro gratis. Alguien me dijo una vez, solo vale si eres alguien. Si no sabes ni ser, solo serás un don nadie. Si pasé de pasear a pasitos por la rueda, pensar en pavimentar las paredes de mi chique. Y ahora sí que puedo dar lo mejor para que alucine. Y yo iré todo sonriente con mi carita de puber. Pobre niño grita madre sin pararse a conocerme. Solo soy un hombre que hace nombre al propio trance. Me flipa el estilo francés, white style en las paredes. Frases, dimes y diretes de esta pareja de panzers. Es doble de mente, pequeño enfermo. Uno va quemando hash, otro no hash, escribe sueños. Uno va siempre al compás, el otro le sigue el intento. Son tantas las palabras que me guardo en el tintero. Son sinceras palabras que salen de mi garganta. Ratata, te va a dejar en tacata. Si te tocas con nosotros, pues ponos en tu tocata. Toballitos son toyacos cuando daros echa un ta. Rimas, rimas, imaginas viajar climas con tu ex. Esta vida se termina entre risas y el estrés. Dramaturgos en pie de guerra, esto no es lo que crees. Solo son dos niñatos con las ganas de joder. Rimas, rimas, imaginas viajar climas con tu ex. Esta vida se termina entre risas y el estrés. Dramaturgos en pie de guerra, esto no es lo que crees. Solo son dos niñatos con las ganas de joder. Yeah, yeah.